Dejó al marido, no más por culpa de su cinismo. Dicen que lo agarró en la movida, que con su amante tendría otro hijo. Cuando la esposa descubrió todo, le habló al marido para reclamarle. Oiga, no más que cinismo de hombre, lo que contestaba al preguntarle. ¿Qué tienes otra mujer? Pues es mi bronca, pues es mi bronca. ¿Y que ella esté embarazada? Pues es su bronca, pues es su bronca. Pues es mi bronca, pues es mi bronca. Pero yo soy tu mujer. Pues esa es tu bronca. Una señora dejó al marido, no más por culpa de su cinismo. Dicen que lo agarró en la movida, que con su amante tendría otro hijo. Cuando la esposa descubrió todo, le habló al marido para reclamarle. Oiga, no más que cinismo de hombre, lo que contestaba al preguntarle. ¿Qué tienes otra mujer? Pues es mi bronca, pues es mi bronca. ¿Y que ella esté embarazada? Pues es su bronca, pues es su bronca. Y dicen que el niño es tuyo. Pues es mi bronca, pues es mi bronca, pero yo soy tu mujer. Ya te dije que es tu bronca. Ay, me voy a ir para la casa. ¿Qué tienes otra mujer? Pues es mi bronca, pues es mi bronca. ¿Y que ella esté embarazada? Pues es su bronca, pues es su bronca. Y dicen que el niño es tuyo. Pues es mi bronca, pues es mi bronca. Pero yo soy tu mujer. Ya te dije mil veces que esa es tu bronca, ¿qué no entiendes? La del divorcio. ¿Cuál divorcio? Esa ya no es bronca mía ni bronca tuya. ¡Esa es bronca del juez!